Se me caen todos los berres cuando me graba el tao. Así que agéndala, papi. Música para los mafiosos. Ahorrense la cola, gatas. Tú viniste pa' la disco a matarte. Contra el piso moviendo el roquete. Tú viniste pa' la disco a matarte. Arrancó la gira, nos fuimos al garete. Ando con vago dorado. Gafa espejada, la nave exploteado. Moretón en la pierna pa' agarrarme de tu cinto. Si te gusta quedo pa' me agarro de tu cinto. La cualquier requede. Perra la que puede, puede. Sí. Salgo por la noche, vuelvo cuando llueve. Decirle a tu show, se le escapa la mujer. Traje un par de juguetes pa' que la nena juegue. Y dale bien duro. La moto al pecho, la guacha al piso. La llanta resorte, lo hago repiola. Picante rejede. Tu novia returra, quiere que la lleve. No pasa naranja si yo ando TR. Vos que sos piloto, tenés todos los BR. Quiero que acelere y vos que me aferre. Fumando marimba, tirando no cuelgue. Brr. A tu perro se le suelta la correa. Tira corto y pa' que yo lo vea. Esta colita si butaquea. Tu rato la chupo de primera. Tú viniste pa' la disco a matarte. Contra el piso moviendo el roquete. Tú viniste pa' la disco a matarte. Arrancó la gira, nos fuimos al garete. Soy de cara, soy atrevida. Que tu zorra ni se persiga. A la gilada ni cabija. La miro desde acá arriba. Vos metele duro, sacude tu moto. La guacha butaca, toda salto toto. Ahora estoy de moda, todos quieren foto. La guacha atrevida, sacude en el toto. La chegua de la banda, la vivimos a todo ritmo. La bacaneamos piola, guitarreamos a todo rington. Veme en la avenida, 200 estamos lindos. Moretón en la pierna, pa' agarrarme de tu cinto. Cinto, cinto, cinto. A tu perro se le suelta la correa. Tira corte pa' que yo lo vea. Esta colita si butaquea. Tu rato la chupo de primera. Tú viniste pa' la disco a matarte. Contra el piso moviendo el roquete. Tú viniste pa' la disco a matarte. Arrancó la gira, nos fuimos al garete. Oh, ah. No vale nada toda la teca. Se me cae el bolsillo. Y hablo de los billetes imaginarios, rey.